En el Día del Reciclaje se realizó un acto político en el Centro Verde de Ensenada, Partido de La Plata, para anunciar el programa Argentina Recicla, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para fortalecer distintas líneas de financiamiento de trabajo de cartoneros, carreros y recicladores. La directora nacional de Reciclado del Ministerio de Desarrollo Social, María Castillo, nos brinda unas palabras al respecto. Que todos los días partía a la calle con frío, lluvia, calor, en diferentes condiciones a lo largo y ancho del país. Que la pasamos muy mal, digo, la pasamos porque soy cartonera y eso es lo primero que voy a decir siempre cada vez que me presente. Segundo, soy mujer y es una lucha importantísima que nuestro sector hoy pueda estar siendo parte del ministerio, poder sentarnos con Daniel a planificar, a que nos acompañe en cada decisión que llevamos adelante. Y que el propio sector esté planificando esas cosas, para mí es una de las cosas importantes para celebrar. El equipamiento otorgado por el programa fue una balanza, una enfardadora y un autoelevador. También los trabajadores recibieron indumentarias, equipos de protección personal, bolsones, carros y elementos de cuidados sanitarios para la pandemia. Tenemos las palabras de Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. La salida es el trabajo, pero para trabajar hay que hacer eso. Tenemos que extender el programa Potenciar Trabajo. Acompañar, como decía María, con máquinas, herramientas, insumos, organización, no hay trabajo sin organización, capacitación y empezar a mover todo. Esa es la reconstrucción, sobre eso vamos. Reportó para el Servicio Informativo Nacional Radio Integración Boliviana.